noche tú eres un varón de Dios y estás desesperado por tener novia, porque tú quieres hablar en lengua, pero tú no trabajas, te la pasas de vago el día entero jugando Nintendo, ni siquiera ahora. Espera el tiempo de Dios. Pero ¿cómo posible? Nena, ¿por qué tú te desesperas? Si lo tuyo ya llega, solo confía en él y ya verás. Nene, tú tampoco te desesperes, que lo tuyo ya viene, solo confía en él y ya verás. Solo confía en él, tu bendición está más cerca de lo que tú crees. Solo confía en él, todo tiene su tiempo, ya lo vas a ver. Solo confía en él, tu bendición está más cerca de lo que tú crees. Solo confía en él, todo tiene su tiempo, ya lo vas a ver. Lo sé, ya me contaron que lleva años sola, que el chico que te gusta ni te dice hola. Tantas cosas dando vuelta por tu cabeza, piensas que te falta inteligencia o tal vez belleza, y con duda te miras en el espejo. Has buscado por todos lados algún consejo, cuestionando qué será lo que te hace falta, que si eres flaca, gordita, chiquita o muy alta. Olvídate de eso, Dios te hizo perfecta, y créeme que para él tú eres la predilecta, su hija amada, que para ti quiere lo mejor. No te impaciente y solo confía en su amor. Solo confía en él, tu bendición está más cerca de lo que tú crees. Solo confía en él, todo tiene su tiempo, ya lo vas a ver. Solo confía en él, tu bendición está más cerca de lo que tú crees. Solo confía en él, todo tiene su tiempo, ya lo vas a ver. ¿Qué es lo que pasa? Todavía soltero a los 29. Dicen que como Rambo le tira todo lo que se mueve, en el trabajo o en la iglesia, en la red social, la indicada no aparece, ya no sabes qué pensar. Entregado en la iglesia, dándole a Dios alabanza, dándole duro al gimnasio, también pa' bajar la panza. Tienes la rodilla pelada de tanto oral, y como la respuesta no llega, tiende a desesperar. Sigue creyendo que tus oraciones no son perdidas, aunque no creas que la sierva llegará en paracaídas. No desesperes, muchachón, que él jamás se olvida, sé que pronto llegará a ti la mujer de tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? Nena, ¿por qué tú te desesperas? Si lo tuyo ya llega, solo confía en él y ya verás. Nene, tú tampoco te desesperes, que lo tuyo ya viene, solo confía en él y ya verás. Solo confía en él, tu bendición está más cerca de lo que tú crees. Solo confía en él, todo tiene su tiempo, ya lo vas a ver. Solo confía en él, tu bendición está más cerca de lo que tú crees. Solo confía en él, todo tiene su tiempo, ya lo vas a ver. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tranquilo, con calma, tranquila, con calma. Yeah, Manny Montes, Soprano, el Jíbaro, Amor Real, Feliz Aquino.